para charlar un ratito sobre este tema. Bienvenido, Luis, a Noticias con Mate, aquí desde La Rioja. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, se van a llegar hasta el juzgado de garantías para impedir el desalojo, ¿no? Para pedir que se detenga el desalojo. Sí, sí, el fiscal que entiende la causa ya pidió en dos oportunidades el desalojo, la jueza todavía no se despidió, estamos ahora acercándonos hasta el juzgado número 3 de garantía de San Isidro, que la jueza que toma la causa es la doctora Rodríguez Mentaste. Así que nada, tratar de tener una entrevista con ella para tratar de plantear nuestra situación y ver si podemos darle una salida a esta situación, ¿no? Nosotros en dos oportunidades ya presentamos una denuncia penal contra la empresa en el mismo juzgado y lo volvimos a ratificar en otra oportunidad, así que nada, vamos a tratar junto con dirigentes sociales, políticos y gremiales, referentes de diferentes lugares que nos van a estar acompañando para tratar de tener una entrevista con ella, ¿no? En las denuncias que presentaron, ¿de qué los acusan a la empresa? Nosotros acusamos un cierre fraudulento en contra de los derechos laborales y gremiales de los trabajadores de PepsiCo, así que nada, tratar de a través de lo legal tratar de buscar un lugar donde nos generan un amparo para que no, nosotros queremos seguir garantizando la dignidad del trabajo y estamos buscando las diferentes aristas para tratar de cambiar esta situación que hoy por hoy estamos en la calle, ¿no? Bien, ustedes son cerca de 600 trabajadores y trabajadoras que están realizando ahí una toma pacífica de la planta para evitar el vaciamiento. Somos más de 600 familias que estamos en la calle, de las cuales la gran mayoría estamos dando la pelea acá, ocupando pacíficamente la fábrica y garantizando una guardia obrera en los portones, teniendo en cuenta que hace unos días vino la policía bonaerense con la infantería a tratar de cubrir los portones para meter un camión y llevarse parte de los equipos de producción. En ese marco tomamos en asamblea, decidimos los compañeros ocupar pacíficamente la planta y garantizar una guardia obrera para que eso no pase, ¿no? Bien. ¿Tienen previsto alguna alternativa para el caso que la empresa decida no reabrir, digamos, como PepsiCo? Mirá, nosotros estamos evaluando diferentes alternativas. En principio, a corto plazo, queremos que la empresa abra sus puertas y que podamos producir como lo veníamos haciendo. Nuestra lógica es esa, trabajar. Estamos acostumbrados, las compañeras y compañeros, a pararnos al lado de la máquina y trabajar y la quincena cobrar y garantizar nuestras necesidades económicas para garantizar el sustento de nuestra familia. Y no descartamos en algún momento poder llegar a armar una cooperativa si es que esto no prospera, pero nosotros queremos garantizar el trabajo, que se siga garantizando el trabajo. La empresa nos propuso una indemnización, pero plata nosotros no queremos porque sabemos la situación socioeconómica que hay en el país y sabemos que se nos va a ir como arena entre los dedos de la plata, así que queremos seguir garantizando. Están las condiciones dadas en esta empresa en particular en poder seguir trabajando. Nosotros consideramos que la empresa lo que quiere hacer es barrer con la organización gremial que hay acá dentro de los trabajadores, cambiar de firma y tomar trabajadores tercerizados y contratados para flexibilizar el trabajo y optimizarlo y en poder llenar más su bolsillo, ¿no? Claro, esto es un común denominador que viene en varias fábricas, que es despedir trabajadores con determinada antigüedad para luego tercerizar el trabajo y así salir de los convenios colectivos, ¿no? Claro, se trata de eso, de avanzar sobre los convenios, la ley de contrato de trabajo y los derechos de los trabajadores. El Ministerio de Trabajo en principio se mostró funcional hacia la patronal. El dirigente sindical que nos agrupa, Rodolfo Dar, que está al frente del gremio de la industria de la alimentación de Capital, nos soltó la mano en una oportunidad en un plenario delegado y congresales ahí en el gremio de la alimentación. Nos dijo que por PepsiCo ya no se podía hacer nada, que había que agarrar la plata. Pero, y él también, aparte, es el secretario general de nuestro gremio, el secretario de industria del triunvirato de la CGT, es hermano de Héctor Dar. Pero bueno, nada, hoy por hoy estamos dando la pelea contra tres frentes nosotros, que es el Ministerio de Trabajo de Macri, la multinacional PepsiCo y en este caso contra Rodolfo Dar, que es el secretario general de nuestro gremio. Esta multinacional está abriendo una planta en Mendoza, ¿es así? ¿Puede ser? En Mar del Plata. Tiene una planta ya desde hace 10 años en Mar del Plata, lo que está haciendo es tratar de centralizar su trabajo allá, según ellos. Argumentan eso para achicar costos, estamos hablando de más de 500 kilómetros de la urbe de Capital y Gran Buenos Aires. Sabemos lo que implica el gasto logístico para hacer el traslado de los productos, así que nosotros creemos que no tiene que ver con eso. Y hoy por hoy con esa sola planta no puede garantizar el mercado, teniendo en cuenta que la multinacional PepsiCo maneja el 80% del mercado del snack en Argentina, Uruguay y Paraguay, prácticamente es un monopolio. Y en estos momentos se encuentra importando productos desde Chile, que hay otra planta ahí, para garantizar el mercado acá en la Argentina. Así que también eso lo vamos a plantear ahora a la funcionaria acá de juzgado para juntar a la denuncia que ya hicimos, porque creemos que quieren avanzar sobre los derechos de los trabajadores, se trata de eso. Se trata de eso, bien. Muchísimas gracias, Luis, por esta comunicación con Noticias Comate aquí desde Radio Voces. Bueno, muchas gracias a ustedes por la difusión. Saludo a la audiencia de ahí, a la mesa. Un fuerte abrazo de parte mía y todos mis compañeros acá de Florida, Vicente López. Un abrazo. Ahí pasaba Luis Medina, que es delegado de PepsiCo, delegado de los trabajadores de PepsiCo, de estas 600 familias, como decía él, que han quedado sin trabajo y que ahora gran parte de ellas están manteniendo la toma pacífica para evitar el vaciamiento de la empresa. Nos contaba que se están yendo al juzgado de garantías de San Isidro para pedir que no se realice el desalojo, para que evitar que la empresa se lleve las maquinarias de producción. La comunicación no es mercancía. Estás escuchando Radio Voces La Rioja, FM 87.7, en la web www.radiovoces.com.ar. Y en TuneIn, encontranos como Radio Voces La Rioja.